En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva aquí en la sintonía del 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Lo primero y antes de arrancar, daros un millón de gracias a todos los oyentes y seguidores que cada día escucháis este programa Elche en Punta aquí en el 101.4, según el Estudio General de Medios. Este programa deportivo es líder de audiencia, somos ahora mismo 12.000 oyentes y eso sin sumar los oyentes que nos escuchan a través de Teleelch y tampoco los de nuestro portal multimedia teleelch.es, posiblemente hablaríamos del doble. Por tanto, mil gracias por elegirnos cada día. Esto nos hace luchar mucho más duro para traerte cada día toda la información deportiva de nuestro Elche Club de Fútbol. Un Elche Club de Fútbol que mañana se mide al Lugo. Un Elche que quiere meter la cabeza en el playoff. El técnico del Elche, Rubén Baraja, reconoce, como ayer lo hizo Pelayo, que hay que creer hasta el final y que puede ser, pues mañana, una magnífica jornada siempre que se gane al Lugo, teniendo en cuenta que hay enfrentamientos directos. Y yo creo que la oportunidad del Lugo pues puede ser para, digamos, con la cantidad de enfrentamientos directos y demás, si tenemos la suerte de ganar. Y nos lo trabajamos el partido, bueno, pues tener la posibilidad de poder estar ahí con los mejores. La oportunidad, sin duda, de sumar, de meter la cabeza en el playoff. Para eso hay que ganar y esperar resultados de los directos rivales, puesto que hay 5 partidos entre 10 rivales que se enfrentan entre sí. Y enfrente un Club Deportivo Lugo que tiene 2 puntos menos que el Elche. El Lugo que, por cierto, no va a contar con uno de sus jugadores más importantes, Jonathan Pereira, que, por cierto, el Elche intentó ficharlo, pero por dinero se fue al Lugo. Y el futbolista finalmente no ha entrado en la convocatoria. Yo creo que es una buena noticia para el técnico blanquiverde, para Rubén Baraja. Su técnico José Durán destaca el bloque, el Elche Club de Fútbol, que va a ser su rival mañana. Bueno, el bloque, lo están haciendo muy bien. Es un equipo que en las últimas 8 jornadas creo que perdió un partido, están empatando bastante, pero están sumando. Es un equipo difícil de batir y poco más. Nosotros la idea es seguir siendo nosotros, en base al juego colectivo, a la posesión de balón y mucho y bueno el trabajo defensivo y ya está. Pues el partido mañana a las 6 de la tarde, desde las 5 y media aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Y por supuesto también repasaremos la agenda deportiva de este fin de semana. Destaca esta noche a las 9 el partidazo en el pabellón Esperanza Lag. Hablamos de primera división masculina. El Elche vulcanizado Salverola recibe al Levante. Esperemos que con un pabellón a reventar, para que los ilicitanos se vean arropados en un partido que necesitan con urgencia ganar para tener la sartén por el mango en esta recta final del campeonato para intentar asegurar la permanencia. No va a ser sencillo, va a ser muy complicado, pero ganar es tener bastantes oportunidades. No hacerlo posiblemente pueda ser casi casi la sentencia, así que es fundamental el apoyo de los aficionados esta noche a las 9 en el pabellón Esperanza Lag. Bueno, pues este es nuestro menú con todos los datos

Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Este sábado, a partir de las 5:30 de la tarde, en Teleelche, en Radio Marca... ¡Marcador! Vive el partido Elche-Lugo con Paco Gómez, Eloy Licerán, José Antonio Tenza, Adrián Egea y David Marín. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Macro, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Salones y Banquetes Martino, Autosuspensión Eduardo, Paco Antón e Hijos Correduría de Seguros, La Osa Jardineros, Muebles Granada, Talleres Enrique Manzano, Cosmopolitan Wellness Club Elche, Limpiezas Net, Ferretería Antonio García, AESEC, J. Diego, Taller Auxiliar de Calzado, Hipo Networks, Internet y Telefonía, Novo Center, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado, desde las 5:30 de la tarde, ¡marca! Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Pues entramos en la etapa más bonita de la liga. Una vez superado el difícil, no lo ha parecido tanto por la marcha del equipo, pero el difícil escollo de la permanencia, entramos en ese cómputo final de partidos donde las ilusiones y los sueños pues están ahí para que cada uno sueñe a lo grande y pueda conseguir lo que sueña. El Elche lleva 6 partidos sin perder y mañana puede finalizar una vuelta sin hacerlo, porque recordamos que el Elche quiere completar una vuelta entera sin perder en el Martínez Valero. No caes desde el 21 de noviembre, cuando perdió frente al Alavés el 21 de noviembre. Desde entonces 10 partidos con 6 empates y 4 victorias. Si mañana gana, insisto, completará una vuelta entera sin perder. Por tanto, importante el conseguir mañana ganar. Aún no ganando, es decir, empatando, estaría una vuelta completa sin perder. Pero si quieres de verdad dar un paso de gigante, mañana tienes que ganar al Lugo. Un Lugo que, ojo, es el equipo con más posesión de segunda división. Y estos equipos normalmente se le están dando bien al equipo ilicitano, que podríamos verlo como el día del Zaragoza. Contra un equipo que le gusta sacar la pelota desde atrás y tener posesión, pues con una presión más alta, yendo a buscarlo a su campo, adelantando las líneas 8-10 metros, que es lo que verdaderamente yo creo que le puede dar, yo creo que rendimiento y eficacia al equipo de Rubén Baraja. Bueno, un Lugo que es un décimo clasificado con 47 puntos, a 2 puntos tanto del Elche como de la zona de playoff. Fuera de casa han sumado 20 puntos gracias a 4 triunfos y 8 empates. Solo han perdido 4 encuentros como visitantes. Son los que menos partidos han perdido a domicilio, el Lugo. Es decir, que va a ser un rival, ojito, que parece que no tiene mucho nombre porque no es histórico, no es de los que siempre ha estado ahí buscando el ascenso o en primera división, pero insisto, es de los más fiables a domicilio. Las 4 derrotas han sido en Pamplona, en Albacete, en Zaragoza y en Tenerife. Insisto que a pesar de perder estos 4 partidos, es el equipo que menos ha perdido fuera de casa. Vienen de 2 jornadas sin ganar. Derrota contra el Tenerife por 1-0 y empate frente al Girona 1-1. Han marcado 37 goles y han encajado los mismos, otros 37. Es decir, pues le marcan más goles que al Elche, pero también marca más que el conjunto ilicitano. De hecho, el Elche ha encajado 32, 5 menos que el Lugo, pero ha marcado 30, 7 menos que el Lugo. Y es que lo de los goles, ya os lo decíamos esta semana, es tremendo el dato. El Elche es el segundo equipo que menos marca esta temporada en segunda división. Solo le empeora el colista, el Bilbao Athletic, que ha anotado 26, mientras que le iguala el Almería también en zona de descenso. Como local, el Elche ha marcado 17 tantos y repite como segundo peor tras el Bilbao Athletic. En este caso, iguala con el Mallorca. Los 30 goles han servido para sumar 49 puntos. Lo dicho, para mí todo un milagro. Es decir, los de Baraja sacan 1,6 puntos por cada gol anotado. ¿Cómo iban clasificados los equipos con 30 goles a favor en la jornada 33 de las últimas temporadas en segunda? Es curioso este dato. Y además lo que os imagináis es, por ejemplo, en la temporada 14-15, el Mirandés, que llevaba 29 goles en esta jornada, era decimocuarto, con 40 puntos. Tenerife y Osasuna, con 30 goles, los mismos que tiene Elche, eran decimoquinto y decimoctavo. Por ejemplo, una temporada antes, en la 13-14, el equipo menos goleador en la jornada 33 era el Alcorcón, que llevaba 31 marcados, o sea, uno más que el Elche en la actualidad, y era decimoséptimo, con 40 puntos. La campaña del ascenso histórico del Elche, la 12-13, solo dos equipos a estas alturas llevaban una cifra tan baja, a estas alturas, y ambos ocupaban zona de descenso. En la 11-12, solo los dos últimos clasificados llevaban 30 goles o menos, Cartagena y Nástic. Y en la 10-11, por no irnos ya mucho más atrás, el Huesca llevaba 30 goles y era decimotercero. Es decir, que lo del Elche es un milagro. Rentabiliza de manera excepcional los goles. Primero tiene al Pichichi, que eso es, pues hombre, una auténtica gozada. Y luego, no solo tienes al Pichichi. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la temporada que el Elche descendió a Segunda B, la 97-98, el Elche tuvo al segundo Pichichi, Eloy Jiménez. Marcó aquella temporada 20 goles. Y sin embargo no le sirvieron, no para jugar el playoff, porque no había playoff, ni para luchar por arriba. No le sirvió ni para mantener la categoría. ¿Por qué? Porque el Elche encajaba muchos. Rentabilizaba muy mal los goles de Eloy, que marcó 20 goles de los 45 que marcó el equipo. Este año no solo tienes al Pichichi, sino que además te marcan pocos. Es que si quitáramos las dos goleadas de la primera vuelta consecutivas del día del Llagostera y del Mirandés, el Elche llevaría en contra poco más de 20 goles. O sea, su fiabilidad en ese sentido es extraordinaria. Y ese es el equilibrio que le está sosteniendo ahí en la parte alta de la clasificación. Bueno, para terminar con los datos del Lugo, su máximo goleador es Caballero, con 11 goles, ojito a Caballero, seguido por Jonathan Pereira, que lleva 9 y no va a estar. Esta, insisto, es una muy buena noticia para el Elche. Son el equipo que más pases realiza y que más posesión de balón tiene de la categoría. Por tanto, no nos desesperemos si mañana el Lugo es el que parece que juega en casa y el Elche el que lo hace fuera. De hecho, ya sabéis que cuanto menos balón tiene el Elche, mejores resultados saca. No es una idea, es una estadística, lo dicen los números. Bueno, para Rubén Baraja, una nueva oportunidad y además en casa, que eso para él es muy importante. Bueno, es una nueva oportunidad y sobre todo que jugamos en casa. Creo que es algo que venimos durante todo el año dándole importancia a lo significativo que son los puntos de ganar aquí en el Martínez Valero, y yo creo que es un buen momento, ¿no? Y creo que llegamos a un buen momento para tratar de pensar en que podemos sumar 3, ¿no? Esa es la idea que tenemos. Ayer dijo Pelayo que hay que creer hasta el final. Desde luego lo dice alguien que en la última jornada de la última final, de la final del playoff, en el minuto 91, Las Palmas, Córdoba. En el minuto 91 el Córdoba no estaba en primera, estaba Las Palmas. Y en aquella última jugada, Pelayo, por cierto, intervino dando el pase de gol, el Córdoba asciende. Por eso si hay alguien autorizado para decir que hay que creer hasta el final, desde luego ese es Pelayo. Le preguntamos, y más teniendo en cuenta, bueno, pues la jornada de enfrentamientos directos que vamos a vivir este fin de semana, si estaba de acuerdo con Pelayo Rubén Baraja. Sí, bueno, al final Pelayo es un futbolista que, como algunos otros compañeros dentro del vestuario, pues han vivido ya varios ascensos y al final es una de las cosas fundamentales, ¿no? Esa persistencia, esa insistencia, a pesar de que a veces el resultado no venga, pues al final es el que te hace o te da la posibilidad de estar, como digo yo siempre, en los minutos finales del partido, de este campeonato, con opciones. Y esto es lo que nosotros buscamos, ¿no? La posibilidad. Y yo creo que la oportunidad del Lugo pues puede ser para, digamos, con la cantidad de enfrentamientos directos y demás, si tenemos la suerte de ganar y nos lo trabajamos el partido, bueno, pues tener la posibilidad de poder estar ahí con los mejores. Se le preguntaba si el Elche llega en el mejor momento. Eso nunca se puede saber. Yo creo que llegamos en un momento en el que venimos de haber ganado en casa la última jornada, un gran rival como Zaragoza, venimos de empatar en Pamplona, que es un campo difícil, y ahora nos vamos a enfrentar con el Lugo, que es otro equipo complicado, porque es un equipo que tiene jugadores de calidad, es un equipo que tiene mucha pegada en su zona ofensiva, y bueno, pues tenemos que tratar de jugar el partido que nos haga estar más cerca de ganar. ¿Cómo ve al Lugo? Bueno, nosotros vamos. No, yo creo que tiene una idea desde el principio de temporada. Antes estaba Luis Milla, pero ahora con el cambio de entrenador, que yo creo que también va en la misma línea, pues es un equipo que tiene la pelota, que le gusta tener el balón y controlar los partidos a través de la posesión, y bueno, pues nosotros también trataremos de tener nuestros momentos con el balón. No podemos estar continuamente tras él, tenemos que robar y luego ser capaces de utilizar la posesión también para atacar bien y tener nuestras opciones en el partido. ¿Es la semana más difícil porque tiene a todos disponibles? Es decir, ¿tendrá que hacer 5 descartes? Bueno, yo, a mí me gusta, yo, es algo que me pone contento que todos los jugadores estén disponibles, porque al final yo he vivido etapas en las que he estado lesionado y es lo más frustrante que puede ser para un jugador, y bueno, es bendito problema, ¿no? Tener a todos disponibles, tener muchas soluciones, y eso al final yo creo que es bueno para el equipo, ¿no? Que todos tengan la posibilidad de, a través del entrenamiento y del rendimiento que puedan dar en el terreno de juego, pues tener la posibilidad de entrar en la lista y de jugar de inicio. También se le preguntaba qué busca con los cambios en los laterales. Si es una cuestión de que unos están, rinde mejor fuera, otros son más de casa, o lo hace en función de los rivales, o es simplemente por rendimiento. Tiene que ver con su rendimiento. Creo que independientemente de que variemos y de que en un momento determinado pueda jugar Isidoro o Caro o Noblejas o Martínez, tiene que ver con su exigencia, y yo creo que están compitiendo bien los cuatro en esas posiciones, tenemos a todos vivos, el equipo no se resiente de los cambios, al revés, lo que provoca es que haya una sana competencia y todos son partícipes y todos se sienten valorados por el entrenador, y sobre todo son importantes para el equipo. Eso es un poco lo que buscamos. ¿Veremos a un Elche con la presión más alta en el campo, en la salida de balón del Lugo, por aquello de que se puede parecer mucho al Zaragoza, ya que es un equipo pues que le gusta tener el balón? De hecho, es el que más posesión tiene de segunda. Tenemos que jugar muchos mini partidos, ¿no? Porque el Lugo al final te exige con balón, luego sin balón es un equipo que también sale después de robo con mucha velocidad a la contra, con jugadores arriba con velocidad y con buena llegada, y bueno, pues yo creo que ellos tienen dos o tres delanteros de los mejores de la categoría, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a las vigilancias y bueno, hacer muchas cosas bien para poder sumar 3 puntos, ¿no? E incluso a veces, incluso haciendo muchas cosas bien, pues no tienes la opción de ganar, ¿no? Pero nosotros creemos que es una buena oportunidad, y a través del campo, del trabajo en el partido, pues creemos que podemos tratar de ganar. Se le preguntaba de nuevo por su futuro. Recordamos que ayer hicimos una encuesta en la que los oyentes, todos los que participaron a través de redes sociales, el 85% decían que sí le renovarían para la próxima temporada y el 15% que no. Recordamos que el presidente dijo esta semana que le parecía un entrenador extraordinario, que les había sorprendido y que no era el momento de tratar a estos temas, porque la política ahora mismo del club es a final de temporada, pero que le encantaría que siguiese. Lógicamente, le preguntábamos sobre las palabras del presidente y qué opinaba. Bueno, yo siempre agradezco que la gente pues, te valore tu trabajo, pero no es el momento. Yo solamente pienso en el partido del Lugo, en esos tres puntos y la consecuencia que puede tener este partido, y tratar de que el equipo compita bien y que nos centremos en la competición. Creo que hay cosas que tienen sus tiempos y eso es algo que no, en este momento no me pongo a pensar, ¿no? Sí que agradezco las palabras del presidente, pero me centro en la competición, que es la que realmente es nuestro día a día. También se le preguntaba si, bueno, es un final de liga bonito y qué espera conseguir. Sí, yo creo que llegamos con mucha ilusión. Igual que nosotros, hay también 8 o 9 equipos que pueden meterse en esas posiciones, pero yo creo que también con la ayuda de la gente, con el volver a hacer otra vez creer a la gente en las posibilidades de este equipo y sobre todo con lo que el equipo ha dado siempre, ¿no? Que no se puede poner un pero ni en actitud, ni en intensidad, ni en nada, que el equipo da al máximo, pues esperamos que en este tipo de partidos como el de mañana el público nos ayude, nos empuje y nos ayude que a hacer que el punto de Osasuna pues pueda ser magnífico. Pues sí, la verdad es que el punto de Osasuna puede ser mucho mejor de lo que supo muy bien, si mañana se consiguen los 3. Sobre la baja de Jonathan Pereira, lo desconocía, pero le preguntábamos qué le parecía. ¿Pero es baja? No está en la convocatoria, se le decía, se acababa de conocer. No teníamos conocimiento todavía de si venía o no. Sí, bueno, se ve que también andaban con molestias ahí en la parte de arriba, pero bueno, tiene otros jugadores. Seguramente puede que juegue Ferreiro en su posición, que es un jugador también muy móvil, con mucha calidad, con buen último pase, con buena llegada. Y bueno, pues para ellos es un futbolista importante, pero bueno, las bajas de la competición. Al final nosotros también ha habido momentos en los que hemos tenido bajas y hemos tenido que tratar de hacer que todo el mundo pueda sustituirlas. Le preguntaban si podría variar el estilo del Lugo por la ausencia de Jonathan Pereira. No lo pienso, porque bueno, Pereira sí que es un jugador diferente, un jugador determinante para ellos y para la categoría. Creo que es un jugador de muchísimo nivel y bueno, pues no creo que cambie su idea ni su estilo. Por tanto, no cree que cambie su estilo. Ganar sería dar un paso de gigante, sumando 3 puntos, dejando un rival directo, el Lugo, a 5. Más el Golaveras, puntos de distancia, metiendo la cabeza en playoff, jornada en la que se enfrentan 10 rivales directos, 8 de ellos a domicilio. ¿Podría ser ese paso de gigante ganar mañana? Sí, eso al final es algo que se ve, ¿no? En el partido, ¿no? Es la consecuencia del partido, puede ser muy, muy bonita y muy ilusionante para todos, pero hay que ser respetuosos con el rival. Saber que vamos a tener enfrente un buen equipo, que ha ganado en campos complicados, que no va a ser ni mucho menos fácil y que a través del trabajo, a través de la convicción, a través sobre todo de la confianza y de jugar en casa, pues tenemos que tratar de sumar 3 puntos. Y luego cuando acabe el partido, si hemos conseguido 3 puntos, pues ya miraremos la clasificación y diremos, bueno, pues estamos aquí o allá. Pero bueno, es algo con lo que tenemos que convivir, ¿no? Con el saber que en los enfrentamientos directos tienes mucho que sumar. Por cierto, se le preguntaba si no se desespera de ver que ha habido muchas semanas en las que ha estado ahí a punto de meter al equipo en playoff, pero no acaba de conseguirlo. Bueno, yo tengo paciencia y creo que para poder estar ahí, para poder competir, tienes que darle valor a cada partido, a cada punto. Es verdad que cada día van habiendo menos posibilidades de sumar porque hay menos puntos, menos partidos, pero nunca debes pensar que una derrota o un empate y demás es un paso atrás, porque al final creo que al final lo importante es en la jornada 42, cuando estés en la jornada 42, donde estés clasificado, y esa es la ambición que tenemos nosotros, llegar a esa jornada con las opciones intactas de poder disputar algo realmente bonito, ¿no? Para el club y sobre todo para la gente, ¿no? Después del año que hemos vivido. Y hablando de la gente, la última, ¿qué le diría a la afición de cara al partido de mañana? Bueno, el Fútbol Sala, desearle mucha suerte, creo que eso es un partido fundamental para ellos. Y el Fútbol Sala también. Y bueno, si consiguen ganar, pues creo que estarán ya prácticamente salvados, o sea que mucha fuerza y mucho ánimo para el partido y bueno, y a la gente pues que acudan en masa, que acudan con ilusión y sobre todo que piensen que que hemos vivido una época muy complicada en el Elche y es hora de pasar página y de disfrutar estos 9 partidos que quedan y sobre todo ilusionarse. Creo que el equipo ha dado muestras suficientes de compromiso, de actitud como para que crean en él y lo único que queremos es que a través del partido pues ellos, si conseguimos el resultado, pues se vayan felices a su casa por ser aficionado del Elche, ¿no? Y se olvide un poco tanta pesadumbre que se vive desde el inicio de temporada. José Durán es el técnico del Lugo. Hemos escuchado a Rubén Baraja, que es el técnico del Elche Club de Fútbol. ¿Qué piensa José Durán, el nuevo técnico del Lugo? Por cierto, un José Durán que nunca se ha enfrentado al Elche como entrenador, que se hizo cargo del equipo tras la dimisión de Luis Milla en la jornada 26. Lleva, por tanto, 7 partidos en los que ha conseguido 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. A su llegada el equipo era duodécimo, a 10 del descenso y a 4 del playoff. Actualmente ha ganado una plaza, es undécimo y está más lejos del descenso, a 13 y más cerca del playoff, a 2. Es decir, que José Antonio Durán, el nuevo técnico del Lugo, ha hecho varias cosas buenas. Primero, mantener el estilo de Luis Milla, posesión. Segundo, mejorar los números de Luis Milla. Y tercero, en su primer mes como entrenador fue elegido el entrenador del mes por la Liga. O sea que no lo ha hecho nada mal en sus primeros 7 partidos. Está manteniendo la ilusión del Lugo. ¿Qué piensa el técnico del Lugo del Elche? Es un buen equipo, como el máximo goleador de la categoría, que tiene las cosas muy claras, defiende muy bien como bloque, intentan jugar y buscar portería contraria rápido, tienen un sistema muy definido. Vamos a jugar allí en su campo y va a ser muy difícil, bueno, en la línea de todos los partidos que llevamos jugados, incluso los de casa. Vamos con la mentalidad de hacer nuestro trabajo bien, de rendir al máximo y intentar conseguir los 3 puntos. ¿Qué destaca del Elche? Bueno, el bloque, lo están haciendo muy bien. Es un equipo que en las últimas 8 jornadas creo que perdió un partido, están empatando bastante, pero están sumando. Es un equipo difícil de batir y poco más. Nosotros la idea es seguir siendo nosotros, en base al juego colectivo, a la posesión de balón y mucho, mucho y bueno el trabajo defensivo y ya está. ¿Qué le preocupa de cara al partido? Preocupa cometer errores puntuales, pero yo creo que es un error puntual. El equipo está bien en las acciones a balón parado, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Y bueno, es verdad que si fallamos en esa acción, pero bueno, yo creo que fallamos todos. Fallan los que están en el campo y los que estamos fuera. Yo la estaba viendo desde fuera y no, la van a corregir. No hace falta que lo grite, la van a corregir y al final no se corrige, ya está. O sea, al final el entrenador también falla porque la está viendo y no ayuda a corregir esa situación. Entonces. Pues ojalá que mañana también falle el entrenador y el Lugo, pero ojalá que sea por méritos del Elche Club de Fútbol. De todas formas, si es por deméritos del Lugo, tampoco le vamos a hacer ascos. Lo importante, sin duda, es que el Elche gane y mantenga viva la llama de la ilusión por el ascenso. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y 5 puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Autoescuelas Diesel, cursos intensivos para obtener tu permiso de conducir. Además, curso para título de profesor de autoescuela, curso CAP y también cursos náuticos de licencia de navegación sin examen, PNB y PER. Además, por ser alumno, el Club Autoescuelas Diesel te conseguirá descuentos en gasolina, electrónica, moda, conciertos, viajes y mucho más. Encuéntranos en Elche, en Juan 10 Martínez 20 y en San Vicente 12, en Novelda, en la calle María Cristina y en autoescuelasdiesel.com. Oh. ofertas insuperables para tu jardín en Ferroquey La Llave. Cocina gas 14,50 euros. Paellero 40 centímetros más paella 39,95. Barbacoas desde 14,95. Hidrolavadoras 49,90. Casa infantil 74,95 euros. Tuberías y accesorios para el riego. Todo para ocultación y sombreado. Seto artificial, cañizo y brezo natural y sintético. Iluminación. Todo en mobiliario de jardín y terraza en Ferroquey La Llave. Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Para todos los que luchan por su sueño entre fogones. Para todos los que hacen de una pequeña idea un gran negocio. Para todos los que saben sacarle partido a su dinero. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Dolor de espalda? La unidad de columna de IMED Hospitales aplica las técnicas más novedosas que aceleran su recuperación. Intervenciones mínimamente invasivas como el innovador tratamiento del dolor lumbar con células madre. Pida una cita para informarse. Y recuerde, somos expertos en cirugías de revisión y tratamiento del fracaso en el dolor de espalda. Unidad de columna de IMED Hospitales. Estamos en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. ¿Pero qué arroces? Con costra, negro del señoret, presa de ibérico con verduras, meloso de gatet. Se me hace la boca agua de pensar en restaurante Tapería Elche. Pues ahora tienen las mejores carnes a la parrilla, sabrosísimas. Prueba las carnes a la parrilla de restaurante Tapería Elche, para chuparse los dedos. Frente al Parque Municipal, reservas al 619-098-098. Elche en punta con Paco Gómez. Y en el fin de semana tenemos sin duda partidos apasionantes. Ya lo son casi todos por lo que hay en juego. Por ejemplo, esta noche, Primera División Masculina, el Elche Vulcanizado Salverola necesita sí o sí ganar frente al Levante. Un Levante que con un empate matemáticamente le mantendría, por tanto también le va mucho en juego, pero sobre todo al Vulcanizado Salverola que necesita ganar para seguir sobreviviendo en Primera División. Es, como reconocía uno de sus hombres importantes, Kiwi, pues el partido del año. A día de hoy sí, es el partido más importante de la liga, y ganando mañana y que los resultados nos favorezcan un poco, vamos a tener mucho ganas para quedarnos en primera. ¿Cómo ve la posibilidad de ganar? No está salvado matemáticamente, tiene que ganar y esperar pues los tropiezos. Va a estar difícil, el partido va a ser muy disputado seguro, porque como tú has dicho, Levante aún no está salvado, pero aún así quedarán salir a ganar y nos van a poner muy difícil. Pero de eso somos conscientes también y para eso vamos a luchar, para ganar el partido. Pues con el apoyo de la grada sin duda será mucho más importante. Esta noche a las 9, desde las 8 y media ya el pabellón tiene que ser una caldera, una olla a presión para que el Levante pues se encuentre muy incómodo y el Elche Vulcanizado Salverola pues se encuentre pues eso, muy arropado, empujado por la afición blanquiverde. Eso esta noche a las 9. En fútbol sala también, pero en Primera División Femenina, el Elche Omai Sandals juega mañana a las 5 y media, muy lejos de aquí, en Galicia, frente al Valdetires de Ferrol. En balonmano, Primera Estatal Masculina, el Levante recibe al Club Balonmano Elche a las 6 y media de la tarde. Por cierto, el Mustang ya tiene la permanencia virtual tras su importante victoria el fin de semana pasada frente al Oporriño. Algunos de los eventos más importantes, como por ejemplo esa duodécima edición del Arenales 113, esa triatlón que se va a disputar el domingo en Arenales del Sol desde las 8 de la mañana, cuando se produce la salida. Bueno, pues os esperamos mañana desde las 5 y media aquí en el 101.4 para la retransmisión del partidazo Elche-Lugo. La posibilidad del playoff de ascenso sigue estando ahí. En caso de ganar el Elche, se metería en playoff. Hay que ganar, no es fácil, pero lo vamos a intentar entre todos. Desde aquí, al menos, empujaremos y te lo contaremos. Mañana a las 5:30 te esperamos aquí en el 101.4 y más deporte a las 7 en el remate. Feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.